En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres que todos sus trabajos y afanes los han contraído a sí mismos y ni un solo instante han concedido a los demás. Pero la de los hombres públicos, sea cual fuere, debe siempre presentarse, o para que sirva de ejemplo que se imite, o dé una lección que retraiga de incidir en sus defectos. Se ha dicho, y dicho muy bien, que el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y por venir. Porque, desengañémonos, la base de nuestras operaciones siempre es la misma, aunque las circunstancias alguna vez la desfiguren. 3 de junio. Un día como hoy nació el hombre que lo dio todo y no pidió nada. Uno de los autores de la Nación Argentina, Don Manuel Belgrano. Canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y, como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación, que en mi sangre que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. 3 de junio. 1924. Un día como hoy, murió Franz Kafka. 3 de junio. 1931. Un día como hoy, nació Walter Malosetti. 3 como hoy, Gregorio Samsa comió una manzana. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.